una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Roger Hodgson, quien ya había pasado como vocalista principal de la agrupación Supertramp, y esta canción en solitario, Lovers in the Wind. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños el señor Billy Joel. Nació el 9 de mayo de 1949. Cantante y compositor que logró ser número uno en el listado Hot 100 de Billboard en tres ocasiones. En 1980 con la canción It's Still Rock and Roll to Me. En 1983 con Tell Her About It. y We Didn't Start the Fire de 1989, además de ubicar otras 20 canciones en diferentes listados y lograr varios álbumes en el número 1. Hemos preparado un compilado con los grandes éxitos de Billy Joel. Aquí están. It's alright, it's alright. Don't you feel your heart break? You're only human. You're only human. You're gonna have to deal with heart. De 1984. Honesty. Mostly what I need. Del álbum 52nd Street de 1978 es Billy Joel. El primer número uno de Billy Joel. It's Still Rock and Roll to Me del año 1980. Del álbum The Stranger, Just the Way You Are. I love you just the way you are. I don't care what you say anymore. This is my life. My life. Otra canción del álbum 52nd Street. Es Billy Joel, que está de cumpleaños hoy. She's always a woman. You can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. El otro número uno de Billy Joel, Tell Her About It, de 1983. Mucha música, muy buena la de Billy Joel en toda su carrera artística. The longest time. Goodbye to me tonight. Uptown girl, she's been living in her uptown world. Esa canción no fue número uno en Estados Unidos, pero sí lo fue en Inglaterra durante 5 semanas. Uptown Girl. We Didn't Start the Fire, el tercer número uno en Estados Unidos en el Hot 100 de 1989. You may be right. Billy Joel, de cumpleaños hoy, este gran artista. Nació en Long Island, New York, el 9 de mayo de 1949. Vamos a escuchar completa esta. Una de sus primeras canciones es la historia de un pianista que toca en un restaurante y que siempre llena el restaurante porque la gente va, es no tanto por comer, sino por ver la presentación del artista. Es Piano Man Billy Joel en Estrellas de Medianoche. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, nace Tom Peterson, bajista de la agrupación Cheap Trick. Aquí está con esta canción que, pues, inicialmente fue éxito en versión de Elvis Presley, pero ellos, los Cheap Trick, la grabaron en los 80. Tom Peterson, bajista de Chick. De cumpleaños hoy, nació el 9 de mayo de 1950, Cheap Trick logró un número uno en el año 1988 en el Hot 100 de Billboard con esta canción, The Flame, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.